donde mi compadre Tato. Hay un horno carbonero, tres perales tempraneros y un caballito mulato. 20 gallinas y un pato, con tres patas compañeras, una pareja de higueras, un huertito con durazno, dos mulas hijas de un asno, tres vacas y dos terneras. Hay un huerto bien surtido, con diversos cereales, los tordos y los zorzales lo encuentran bien divertido. Lo contemplan los pitíos de arriba de un gancho seco, y mientras por cada hueco van zampándose a las larvas, un chivo de largas barbas corre a un chancho patuleco. Le da el rulito triguero en los maquis de perales, algunos 9 quintales como a mediados de enero. En el patio delantero tiene lera pisadita con la yegua cocoita, la barrosa y la mulata, y a la sombra de unas matas hay vino para las visitas. Por lo chica de esta trilla usa el talón por espuela, mientras urge la cazuela, la comadre y sus chiquillas. La paja de las gavillas allí se aparta del trigo, lo ventean los amigos que caen como del cielo, y con un cacho epigüelo se van después de castigo. Donde mi compadre Tato, harto que pegué en la pera, y de cariñosos que eran, se sacaban los zapatos. El rancho murió hace rato, pero yo cuento a la historia lo que guardo en la memoria, como un humilde homenaje a un hombre que en sus parajes vivía como en la gloria.